Y cuando pasaron 3 minutos de las 7 de la tarde, le damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo noticiero comunitario y alternativo. Les damos la bienvenida a Noticias con Mate, el resumen de información de Cooperativa Voces. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga, estoy en compañía de el gran satélite Yago, hombre antipatriarcal si los hay, que este fin de semana va a estar en un encuentro del cual les vamos a estar comentando en el programa del día de hoy. También está Nazarena Rojo en la producción, acá asistiéndonos con mates y demás. Si te querés comunicar con nuestro programa, lo podés hacer a través del 154-71-9779. También lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, nuestra fanpage Cooperativa Voces. Y cualquier sugerencia, nos puedes pedir una canción o también poder transmitir alguna información que creas que no está contemplado en este resumen de información. Ha sido una semana bastante importante con lo que tiene que ver con las denuncias que se siguen realizando en contra de la institución policial por este asesinato, esta denuncia de asesinato que sucedió en la comisaría tercera. Ayer nuevamente la familia de Fernando Bazán se ha movilizado para exigir justicia. Le vamos a estar comentando un poquitito de eso. También les vamos a estar comentando acerca de la sentencia que se conoció por el futbolista Franco Nieto, este juicio que ha llegado a su fin, que ha tenido veredicto en el día de ayer. También novedades en el municipio con respecto al trabajador municipal y los horarios, y algo que estábamos esperando todos era también la normalización de las frecuencias del transporte público. También les vamos a estar comentando un poco de eso. Han sucedido también recortes en la Universidad Nacional de La Rioja y muchos profesores que no estarían dando clases y estarían teniendo inconvenientes para pagar sus viajes. También le vamos a estar comentando sobre la difícil situación que está pasando la educación pública en la provincia de La Rioja. También el día de hoy, a partir de las 17 horas, se está realizando en estos momentos en la Plaza 25 de Mayo una movilización nacional por la libertad de Belén, esta joven tucumana que fue encarcelada por un aborto espontáneo. Vamos a estar también transmitiendo algunas de las informaciones que tienen que ver con esta actividad nacional. Han sucedido cosas de mucha relevancia en esta semana a nivel nacional, como la movilización que se realizó el martes pasado, esta actividad que también vamos a ver si podemos comunicarnos con alguna compañera de la cooperativa para que nos transmitan algunas de las informaciones que están sucediendo ahí en la plaza. Y los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. No se muevan de ahí. Nosotros les vamos a traer toda la información más importante de la semana. Planteado la agenda de información del día de hoy, les damos la bienvenida nuevamente. Acompáñenos hasta las 21 horas. Le mandamos un saludo a todos los que están del otro lado. Nosotros nos vamos a la primera pausa musical y enseguida regresamos con toda la información. Thank you.

feel this reality gently fade away. Riding on a thought to see where it's from. Gliding to a memory of a time yet to come. Y cuando han pasado 15 minutos de las 7 de la tarde, seguimos en el noticiero comunitario y alternativo de Radio Voces. Seguimos en Noticias con Mate. Y tal y como le contábamos en el inicio de nuestro programa, en el día de ayer se dio la sentencia por el asesinato del futbolista Franco Nieto. La víctima de 33 años falleció en el 2014 tras ser agredido en Aymogasta tras un partido que disputaba Chacarita y Tiro Federal. Varios vallas bravas del primero de los equipos interceptaron al jugador en el estacionamiento, lo golpearon de forma salvaje y le tiraron un ladrillazo en la cabeza. Alan Díaz fue condenado a 13 años de prisión por tirar dicho objeto, mientras que Emanuel Molina a un año por lesiones, y fue absuelto otro de los imputados, Jorge Bayo Nuevo. But I'm sure it was only yesterday. Y también en la municipalidad hay novedades con respecto a varios temas. La gestión de Paredes Urquiza refuerza el control sobre los empleados del Palacio Yamírez de Velasco y sus dependencias para apaciguar el alto ausentismo. La primera etapa consistió en el marcado de vía huella dactilar que se implementó en el primer semestre, y ahora, a partir de agosto, quien falte y no pueda justificar la ausencia perderá el presentismo, el refrigerio y la quincenita del mes donde se produjo la falta. Habrá excepciones, por ejemplo, por problema de salud, porque a partir de agosto quien no pueda justificar la falta al trabajo perderá en el mes donde se produjo la ausencia el presentismo, el refrigerio y el adicional no remunerativo denominado quincenita. Esto es una de las novedades que se está realizando en la municipalidad. Obviamente quien pueda justificar su labor por razones de salud o otras no sufrirá ningún tipo de penalidad en su salario. Al respecto ya se informó a secretarios y subsecretarios a través de la resolución 5/16 que tuvieron la obligación de transmitirlo a todos los empleados a su cargo. Y también a partir del 1 de septiembre, todos con la sirve. El boleto electrónico a través de dicha tarjeta será el único medio de pago para el colectivo urbano. Quienes aún no la tienen deberán pagar 25 pesos por única vez con la sirve y se le podrá cargar hasta 300. Hay 42 puntos de venta y recarga, entre los que se destacan César Sur, Easy y Alto 24. Así lo informaron este lunes luego de una reunión entre autoridades municipales, concejales y miembros de las empresas Atos, quien tiene la concesión de la tarjeta. Se detalló que la implementación permitirá agilizar la frecuencia de los recorridos. Cabe recordar que el precio de la misma será de 25 pesos y se habilitaron 45 puntos de venta y recarga. Y lo que les contábamos en el primer bloque de nuestro programa, denunciaron recorte en gastos de traslados de docentes de la UNLAR. Alejandro Álvarez, referente de la agrupación Frentes para Todos UNLAR, dialogó con La Mañana de la JET, la emisora colega, y se refirió a la decisión de la universidad de reducir en un 50% los traslados de los docentes. En pos de reducir gastos, los docentes que se trasladan a dar clases al interior y los que vienen a dar clases a la sede capital lo van a hacer cada 15 días, en lugar de una vez a la semana. Eso genera un sinnúmero de inconvenientes. Los estudiantes solo tienen la mitad de las clases y los docentes quedan en situación irregular porque están faltando a su trabajo el 50% de su actividad, comentó el referente de Para Todos UNLAR. Hicimos un pedido de reconsideración a esta decisión que hizo para bajar gastos. Lo último que se debe bajar y no se debe bajar son las clases. Además, las propuestas de cátedra ya están elaboradas y no se puede decidir a mitad de año tener la mitad de las clases. atenta además contra los planes de estudio que tienen una carga horaria aprobada por el Ministerio de Educación. Explicó Álvarez que esto atenta contra la excelencia académica. También un duro revés en Famatina, denuncian usurpación de cargo a un funcionario. El concejal Nicolás Herrera denunció usurpación de cargo e identidad en la gestión del intendente de Famatina, Alberto Godoy. El conflicto es con la Dirección de Obras Públicas. La denuncia estaría a cargo del fiscal Diego Torres Pagnusat. Según explicó el concejal, determinamos hacer la denuncia por usurpación de cargo en la Dirección de Obras Públicas porque en diciembre juró Alejandro Antonio Córdoba, pero desde abril que figura en los papeles su hijo Daniel Alejandro Córdoba. Esto claramente no es normal. Además, Herrera destacó que Antonio Córdoba sigue trabajando en la municipalidad. El intendente puede poner el director que quiera, pero nos debe informar. Quien está en el cargo es Antonio Córdoba y en los papeles es su hijo, consideró Herrera. Por otro lado, el intendente de Famatina, Alberto Godoy, comentó que el municipio no ingresó ninguna denuncia. Lo que sabemos es por las redes sociales y los medios, aclaró. Lo tomamos como una campaña de desprestigio para esta gestión del municipio, comentó el intendente. El intendente de Famatina dijo que están a la espera de ser notificados por fiscalía para conocer el contenido real de la denuncia. También presentan amparo para frenar el tratamiento de la eliminación del Tribunal de Cuentas Municipal. El fiscal del municipio informó que presentaron un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia que aún no tuvo respuesta. El fiscal del municipio de Capital, Raúl Galván, explicó en algunos medios de comunicación cuando tomamos conocimiento del proyecto y su pase a comisión presentado por el diputado Rodríguez y acogido por el bloque mayoritario a cargo del diputado Marcelo del Moral, nosotros impusimos una acción de amparo, una medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia a fines de que la Cámara se abstenga de tratar este proyecto, ya que viola la Constitución Provincial y avasalla la autonomía municipal. Asimismo, Galván aclaró, con la medida cautelar pretendemos que la justicia tome intervención e impida que los diputados concreten una violación flagrante a nuestra autonomía municipal. Esta medida judicial está en trámite. En cuanto a la respuesta por parte de la justicia provincial, Galván expresó, la justicia no se expidió todavía, pero estamos a la expectativa de que lo hagan de manera urgente. Creemos que los jueces le van a poner un poco de cordura a semejante locura como la pretendida por un sector de la Cámara de Diputados. El letrado hizo referencia al proyecto de disolución del Tribunal de Cuentas Municipal. Todavía no hemos podido acceder, yo lo he solicitado pero no he podido conseguirlo, pero el espíritu del mismo está más que claro, es dejar a la municipalidad de la capital sin su Tribunal de Cuentas. A lo largo de estos más de 30 años de democracia, se ha logrado darle a los municipios mayor autonomía, mayor poder de decisión, y esto es un claro retroceso, finalizó Galván. Y en el día de ayer la familia Bazán se volvió a movilizar y aseguraron tener testigos de que Rolando fue golpeado al momento de ser detenido. La familia de Rolando Bazán y sus amigos se movilizaron el jueves por la tarde hasta la comisaría tercera reclamando justicia. En esta marcha los familiares expusieron que cuentan con testigos de que Rolando fue golpeado al momento de su detención en el barrio hospital. El testigo que tenemos es que fue golpeado al momento de ser detenido. Hubo gente que se acercó a mi casa a ofrecerse y que dijo que vio eso, aseguró Mario Bazán, hermano de la persona fallecida. Sobre esa información, Bazán aclaró que los abogados ya cuentan con esta información y que los testigos serán citados dentro del proceso judicial la próxima semana. A Rolando nadie me lo va a devolver, lo único que queremos es justicia. Está claro que a mi hermano lo mataron, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, agregó en otro tramo de la nota. Por otra parte, aclaró sobre este tema, les pedimos disculpas al secretario Angulo, dijo que se nos había avisado 20 minutos después de la muerte y no fue así. Manifestó el hermano de Yolando Bazán. La familia, recordemos, estuvo movilizando ayer a partir de las 6 de la tarde. Se llegó nuevamente hasta la comisaría tercera, donde pidieron nuevamente que este caso se esclarezca. El caso de Yolando Bazán, recordemos, Yolando Bazán fue encontrado el sábado pasado en la comisaría tercera, ahorcado con su remera. Muchos de los testimonios y la evidencia muestran que se trata de otro apremio ilegal. Nosotros en el noticiero pasado pudimos dialogar con su compañera, con su esposa, Karina, quien nos dio detalles de este hecho. El martes recién se pudo instruir un juez en esta causa, así que en la semana tendremos novedades. Recordemos también que este próximo jueves se va a realizar una nueva movilización que comienza con la concentración en la Plaza Facundo Quiroga, ex Parque Sarmiento, a partir de las 18 horas. Y continúa el recorte en el trabajo. Tecotex hará una reducción de horarios por baja en las ventas. El secretario general de la AOT, Ramón Gómez, dialogó con varios medios sobre la situación de Tecotex, donde informaron a los trabajadores que se reducirán los horarios. La explicación de la empresa fue la baja en las ventas. Bajaron las ventas en la empresa y seguimos diciendo que hay máquinas paradas. Los trabajadores vienen trabajando en dos turnos y seguirán trabajando normalmente. Es una reducción de horarios y hay posibilidades que se saque el sábado, comentó. La explicación de la patronal a sus operarios fue la baja en las ventas. Estamos seguros que las empresas van a seguir haciendo achiques si esto no mejora en poco tiempo, adujo. Pedimos que no les pongan causas para no pagar indemnización, expresó por otro lado el gremialista. No quiero crear psicosis, pero permanentemente estamos teniendo reuniones con la gente de Hilado, Sociedad Anónima, también para saber cómo está la situación y para que no nos afecte, afirmó. En otro orden de cosas, sobre las elecciones en la CGT, dijo que de mi parte no quiero nada. Me ofrecieron, pero no quiero por una cuestión de tiempo, porque no tengo tiempo y porque el gremio necesita una extrema atención en estos momentos de ajuste a los trabajadores. Voy a seguir defendiendo a los trabajadores y lo que quiero es una persona dentro de la CGT con más personalidad, dentro de los gremios, con más contacto, y no quiero que sea cerrada y que trabaje solamente para un gobierno, agregó Ramón Gómez ante la posibilidad de ser secretario general de la Confederación General del Trabajo. Estas son algunas de las informaciones más importantes de esta semana a nivel provincial. No solamente la movilización de la familia Bazán, una segunda movilización que después se realizó una asamblea para la semana que viene, también con una nueva movilización, sino también estas importantes novedades con respecto al transporte y el trabajo municipal. Nosotros nos vamos a una nueva pausa musical y enseguida regresamos con más información. sentirse viento. Solo la noche, solo la luz del corazón. Solo los colores, solo sentirse viento. Solo la noche, solo la luz del corazón. Agua, sol y tierra, luna, fuego y tiempo. Crecer hacia la luz y ser uno con el cosmos y ser uno mismo en la fe. Estar tirado así.

Y cuando faltan 20 minutos para las 8 de la noche, seguimos en el noticiero comunitario y alternativo de Radio Voces. Seguimos en Noticias con Mate. Un poco te lo adelantábamos en el inicio de nuestro programa. En el día de hoy se está realizando a nivel nacional una movilización para pedir la libertad por Belén, esta joven tucumana que fue encarcelada por un aborto espontáneo. La Mesa por la Libertad para Belén convocó a una marcha nacional para mañana a las 17 por hoy, a realizarse en cada plaza del país, en reclamo de la liberación de la joven tucumana que se encuentra detenida hace más de 2 años luego de sufrir un aborto espontáneo. Actualmente está condenada a 8 años de prisión por la Sala Tercera de la Cámara Penal de Tucumán. La más de 40 organizaciones de mujeres, derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y de estudiantes que conforman la mesa emitieron un comunicado que pide que se escuche el reclamo de inmediata libertad y anulación de la condena. Además, resaltaron la posición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones que se cometieron a estándares internacionales de los derechos humanos. Belén no puede seguir presa y condenada. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales. Inmediata liberación para Belén. Gobierno nacional y provincial deben tomar medidas para que no haya más Belén. Estamos, y un poco para profundizar esta información, estamos en comunicación con Álvaro. Ella es miembro del Frente Riojano Antipatriarcal, que en estos momentos están en la Plaza 25 de Mayo. Buenas tardes, Álvaro, te saludamos de Noticias con Mate. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo se está realizando la actividad? ¿Desde qué hora están concentradas? Y como veo que algunas fotos que se han podido publicar por las redes sociales, se ha podido ver grandes carteles con la consigna aborto legal ya. Sí, bueno, acá estamos en la plaza, hicimos una concentración con varias organizaciones que están apoyando la lucha. Principalmente en el día de hoy la consigna es Libertad a Belén, esta joven tucumana que está presa hace 2 años y 4 meses injustamente. Y en un segundo lugar, reclamamos urgentemente la legalización del aborto para que no haya más Belén y para que no haya más chicas que en estos casos sean juzgadas injustamente. Seguro. Sí, y bueno, acá estamos recién finalizando la actividad. Fue muy fructífera en el sentido de que pudimos charlar con varios chicos informal, hicimos un corte informativo sobre el caso y sobre lo que trata un aborto, por sobre todo lo que se trata la ley de la legalización del aborto. También leímos la carta que Belén hizo para todas las marchas del país. Álvaro, ¿y cuál es ¿Cuál crees vos que es la recepción a este pedido por libertad para Belén? ¿Cómo? ¿Cuál crees vos que es la recepción de este pedido por parte de la comunidad, digamos? En varios portales se han expresado a favor de la libertad para Belén y el Estado en algún punto sigue haciendo caso omiso de este reclamo y este pedido. Sí, la verdad es que por parte de la sociedad se ha tomado bastante bien el caso de Belén, por el hecho de que la culpabilizan por algo que ella no hizo, pero seguimos teniendo ataques. Recién hace unos minutos, por ejemplo, unas compañeras dejaron un cartel en la catedral sobre aborto legal y vino alguien y se lo arrancó y comenzó a patearlo. Por ahí las recepciones sobre aborto legal todavía no son bienvenidas en esta sociedad. Yo creo que por falta de información, por sobre todo, de qué es lo que se trata. Pero con respecto al caso de Belén, yo creo que a partir de estas grandes movilizaciones, yo recién estuve viendo unas fotos de La Plata, de Buenos Aires, y las marchas han sido totalmente masivas. Yo creo que vamos a tener una buena respuesta y en estas semanas o esos días seguramente creo que se va a dar la libertad. ¿Se está esperando que pronto se dé la libertad para Belén? Yo creo que, o sea, una opinión personal, de que sí se va a lograr por el hecho de que recién ahora el gobernador de Tucumán también se pronunció a favor, obviamente que sabemos de una manera demagógica, pero se pronunció a favor. Los fiscales están tratando de solucionar este caso, así que yo creo que vamos a tener una respuesta favorable. Alberé, ¿y la libertad para Belén en algún punto marca un precedente favorable para la aprobación del aborto en la República Argentina? Esperamos que sí, esperamos de que se genere conciencia y de que, pero realmente con este gobierno lo veo muy difícil. El gobierno de Macri, el presidente ya se declaró en contra del aborto y se une a favor de la vida, así que no, lo veo muy difícil, sinceramente, pero me parece que cada vez somos más las compañeras que estamos en la calle porque vemos la situación de que las situaciones de aborto que suceden detrás de nuestras casas, de nuestras escuelas, en nuestras familias, chicas más jóvenes y adultas también que tienen la necesidad de abortar. Bueno, muchísimas gracias, Alberé. Las estamos acompañando también en el reclamo, esperando que de una vez por todas se pueda legalizar el aborto para que no existan más casos como el de Belén. Y también para aquellas personas que requieran un poco de información o se quieren acercar al Frente Riojano Antipatriarcal, ¿cómo tienen alguna dirección de Facebook o algún teléfono al que se puedan comunicar? Antipatriarcal, y también tenemos un mail que es ahí frente a antipatriarcal@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, y estamos escuchando el ruido de la catedral que siempre siempre está presente en todas nuestras movilizaciones, tratando de acallar la voz, que no lo lograrán, pero no lo lograrán porque acá seguimos de pie. Bueno, un fuerte abrazo y las estamos acompañando desde acá, desde el noticiero. Comunicado para hablar de ellos con Noelia Aizama, abogada en la defensa de Belén. Noelia, ¿me escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos. Noelia, ¿cómo se están preparando para la jornada que se va a vivir a nivel nacional hoy, pidiendo por la libertad para Belén? Bueno, yo les quería comentar, en este momento nos encontramos en la puerta de la Corte de la provincia de Tucumán para realizar una acción urgente del pedido de libertad de Belén. Bien, ahí estábamos en comunicación con Alberé, miembro del Frente Riojano Antipatriarcal, que nos estaba comentando acerca de esta actividad. Y un poquitito el audio que escuchábamos hace un segundito a modo de anticipo es una información, una entrevista que realizaron los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, también un poco para hacer una síntesis de esta jornada nacional, que la consideramos una jornada de lucha en pos de buscar la libertad y mejores antecedentes también para luchar por el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros compartimos la entrevista que ya realizaron los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y enseguida regresamos con más información. Abogada en la defensa de Belén. Noelia, ¿me escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos. Noelia, ¿cómo se están preparando para la jornada que se va a vivir a nivel nacional hoy, pidiendo por la libertad para Belén? Bueno, yo les quería comentar, en este momento nos encontramos en la puerta de la Corte de la provincia de Tucumán para realizar una acción urgente del pedido de libertad de Belén, en virtud de que ya la cuestión del cese de prisión de Belén se encuentra en manos de la Corte. Bien, y contemos rápidamente, quizás ya la venimos siguiendo, es una noticia que la seguimos en la Red de Medios Alternativos, pero por ahí hay mucha gente que está sintonizando en este momento en Catamarca o alguien que no conozca. ¿Cómo fue la situación con Belén, este aborto espontáneo que tuvo y esta judicialización y esta prisión que se le dio a Belén, totalmente injusta, y cómo los poderes políticos, la iglesia y la justicia también actuaron en consecuencia ante este caso, que es aberrante también, ¿no?, que debemos decirlo. Sí, totalmente.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Empápate el cuerpo de hermosura y empieza ya a sentir la lozanía, que toda una avalancha de ternura te envuelva entre sus manos finas. Y seguimos en el noticiero comunitario y alternativo de Radio Voces. Seguimos en el Noticias con Mate de día viernes, un resumen de las noticias más importantes. Y como te comentábamos en el primer bloque, se hicieron las denuncias sobre los recortes que se está realizando en la Universidad Nacional de La Rioja, que en pos de reducir gastos, los docentes que se trasladan a dar clases al interior y los que vienen a dar clases a la sede capital lo van a hacer cada 15 días en lugar de una vez a la semana. Eso genera un sinnúmero de inconvenientes, los estudiantes solo tienen la mitad de clases. Estas son algunas de las declaraciones de el referente del Frente para Todos UNLAR, el señor Álvarez, con el cual estamos en comunicación y un poco para charlar esta dura situación que está viviendo la Universidad Nacional de La Rioja. Buenas tardes, desde Noticias con Mate lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo, y bueno, gracias por el llamado. No, gracias a vos por esta comunicación. Es realmente llamativo que al momento de hacer este recorte, este corte por lo más delgado, digamos, ¿no? Que es la situación de las clases, teniendo en cuenta de que una de las... Hemos hecho un planteo, hay muchos planteos con respecto a la excelencia, entendemos que lo último que se debería recortar es justamente el dictado de clases, esto afecta drásticamente a los estudiantes, y a la calidad de las clases, y llegan a fin de año viendo la mitad de las clases y eso después se tienen que arreglar como pueden para los finales, y la verdad que eso atenta claramente contra el fin mismo de la universidad. No es el único aspecto que venimos planteando, creo que si uno hace un poco de memoria, creo que ustedes también tienen, he leído justamente la página de ustedes, algunas notas muy interesantes de Maico y otros referentes de esa histórica toma universitaria del 2013, y desde ese momento, justamente, la gran marcha, la gran movilización social y popular que se realizó, pedía exactamente eso, excelencia académica, que haya concursos, que se deje de designar a dedo, digamos, justamente volver a tener una universidad que nos permita a todos desarrollar nuestra sociedad de la mejor manera. Y lamentablemente, desde esa toma, hasta el día de hoy, hay muchos aspectos criticables en lo académico. Uno es que no ha habido ningún concurso público antecedente, pese a todo lo que ha transcurrido de tiempo y a todo el planteo que se hizo justamente en la toma. Luego, la falta de transparencia en las designaciones docentes, y ni hablar en las no docentes, no se ha publicado ni quiénes son los docentes, áreas estudiantiles, la lista estudiantil independiente reclamando en sociales que le digan quiénes son los docentes que están designando y quiénes designan. El mismo consejo directivo ni se entera de quiénes son los docentes que están en esas listas. Luego un proceso de selección de interinos ahora en el 2016, plagado de irregularidades y cuestionamientos, con mucha gente que se inscribe y después dicen ni los llaman para decirle qué pasó, no hay criterios, no se sabe quiénes eran los jurados, y más designaciones. La cereza del plato ahora, esto de reducir al 50% los gastos de traslado, que se acaba de comunicar, hay una circular a los docentes, donde no van a clase, no van a tener todas las clases, no hay semana por medio, es decir, cada 15 días. Y eso claramente afecta a todo, primero al estudiante, pero también afecta al docente, que, digamos, o si viaja no cobran los traslados, si no viaja queda en una situación irregular porque está faltando su trabajo, y aquel docente que no es de los que viaja, es decir, el que queda, si viene un docente de Córdoba, por ejemplo, y no va a venir todas las semanas, quien lo tenga que cubrir será un JTP o algún otro docente en esa cátedra que no va a cobrar ningún adicional para estar cubriendo esas horas que no le correspondería, es decir, es todo un desorden académico que termina afectando a nuestros estudiantes, ¿no? Y un poco para informarle a la ciudadanía, que también en algún punto estuvo apoyando el proceso de la toma por la democratización de la universidad, ¿cómo es que se llega a esta decisión? ¿Cuál ha sido el debate que lo ha atravesado? ¿Y cómo es que se llega, digamos, a aprobarse una medida como esta? Bueno, como sabemos, la universidad está diseñada para que el oficialismo haga normalmente de adelante todas sus decisiones, porque tiene mayoría en el Consejo Superior, porque todas las autoridades que designó y porque lo han querido así. Es decir, si bien en la toma éramos todos plurales y democráticos, una vez que la gestión asume, especialmente luego de las elecciones de 2014, asumió utilizando las mismas prácticas del pasado de todo mayoría oficialista. De hecho, se está haciendo la famosa reforma integral del estatuto y no se entera nadie porque se hace en una comisión cerrada con mayoría oficialista que se reúne en el CENIT. De hecho, se reunió esta semana y ya prácticamente está terminada el proyecto de reforma, y donde no hubo ninguna participación del estudiantado, no se revisó el tema de cuántas banderas que los estudiantes, que son quienes han sido el principal motor de esa gesta del 2013 y que permitió liberar la universidad, como por ejemplo la discusión del debate del voto igualitario y tantas otras cuestiones, han quedado escondidas, y claramente esta gestión ha traicionado esas banderas y en realidad la gran sensación que tiene que tenemos muchos es una gran decepción, ¿no? Porque es gente que entre todos hemos apoyado para que llegue a esos cargos, para justamente hacer esa gran reforma integral, democratizar la universidad, que haya pluralidad, y lamentablemente hoy están haciendo un uso autoritario de la universidad, tal cual sucedía en el pasado, pero con la gravedad de que han accedido a ella a través de una movilización popular, sobre todo empujada y puesta con la sangre y el corazón de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes de La Rioja y de toda la comunidad, que apoyó masivamente más de 50.000 personas, y eso hoy está siendo traicionado. Al menos es la visión que tenemos de Frente para Todos Unidad, que mantenemos, digamos, a seguir manteniendo, y cada vez con más fuerza, las mismas banderas que se levantaron en aquel momento en la toma, y que mantenemos tanto en el Consejo Superior como en la Comisión de Reforma y en todos los ámbitos donde nos toca intervenir, y vamos a seguir participando y luchando por esa por justamente esas consignas, ¿no? Claro, hay irregularidades, digamos, muy importantes en la toma de las decisiones, porque justamente no se pudo dar a conocer y tampoco se pudo discutir en el seno del estudiantado. Y una vez aprobado este recorte, ¿no se pensó en una alternativa, en una forma para recuperar las horas de clase? Digo para que la gente pueda entender cómo fue el debate, ¿no? No hay debate. Aparece en el orden del día del Consejo Superior, con validación de resoluciones rectorales, dan un informe, se vota, tienen mayoría y ya está. No, o sea, nadie sabe de antemano, no, cuesta mucho informarse, porque no se publica, no se informa, y además con la mayoría que tenemos lo aprobaron. La oposición, en este caso el Frente para Todos Unidad, y también con el consenso de los estudiantes de la lista estudiantil independiente de ley, han presentado un pedido de reconsideración formalmente. Hay un proyecto presentado que lo andan dando vueltas, pero nadie lo quiere tratar, en el Consejo Superior, donde se pidió, señores, reconsideren esa decisión, porque hay muchos otros ámbitos, no queremos ver funcionarios o autoridades de la universidad viajando por el mundo, gastando viáticos justamente, o viajando con Sergio Garrato, y nuestra universidad sin clases por no tener los fondos para pagar el gasto de los docentes, o los docentes sin ir a clases porque no le pagan esos gastos que sabemos con la situación del país. No, el docente no puede aportar de su bolsillo, sacar de su sueldo para cubrir los gastos porque la universidad tiene el compromiso de cubrir. Por eso nos llama la atención, y ese fue el criterio, y eso está planteado el Consejo Superior, pero bueno, de nuevo. Justamente en ese sentido, tomás el caso de los docentes, esta decisión que fue muy llamativa, y aparte la forma en la cual se lleva adelante también fue muy llamativo, y no que lo que nos también está, en esta última semana lo que no hemos podido ver son quejas justamente de los docentes. Vos que estás más adentro de la universidad, digamos, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Qué es lo que dicen los docentes? Primero, quejas de los docentes hay quejas importantes. De hecho, hay docentes, sobre todo en el área de medicina, que han planteado abiertamente en las redes, se han quejado y sobre todo han solicitado, es decir, hay una decisión de la universidad que fue, vamos a bajar los gastos de traslado a la mitad. Entonces eso implica que, por ejemplo, los docentes de Córdoba que viajan acá no vienen toda la semana. Y ahí se plantea esta situación. El docente que no viene tiene dos problemas. Primero, si viene, no le cubren los gastos. Pero si no viene, por más que le digan, él queda en una situación irregular. Entonces él necesita algo que justifique esa inasistencia. Por eso ahora, recién ahora, esta semana, en el transcurso de esta semana, aparece una circular firmada por una de las doctoras Vilte, no me acuerdo si Malvina o Mini, aclarando o indicando que los docentes en tal condiciones van a viajar cada 15 días. Pero los docentes sí se están quejando. Algunos obviamente dicen, bueno, me pagan lo mismo, si no me pagan los viáticos no voy, y otros vienen igual de su bolsillo porque tienen más compromisos por ahí con las cátedras, pero a la larga es un trastorno generalizado, y esto justamente atenta contra los estudiantes. Es decir, acá la sociedad y el estudiantado están siendo víctimas de medidas de ajuste en una universidad que se dice popular y abierta y demás, donde el principal perjudicado es el estudiante en este caso. Y digo, no. para ir cerrando, Álvarez, ¿es tal cual como lo dice el rectorado, la situación económica de la universidad? ¿Están viviendo una crisis así económica que los obliga y los lleva a tomar esta drástica decisión? O sea, mi mirada es que yo entiendo que ha habido... primero, la Universidad Nacional de La Rioja ha sido una de las universidades más beneficiadas en el año 2015, y recibió, digamos, distintos aportes de Nación, e inclusive cuando se trató el presupuesto, porque los fondos que recibe una universidad se aprueban en el presupuesto de la Nación, es decir, ya están definidos por una ley del Congreso, la ley del presupuesto. Bien, cuando se definió el presupuesto para la UNLAR, le dieron el 40% de incremento para este año, el 2016, con respecto al 2015. Para que tengas un ejemplo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande del país, recibió apenas un 29%. Es decir, la UNLAR recibió un amplio incremento presupuestario que debería sobrarle, digamos, debería estar muy bien la UNLAR. Pero ¿qué pasa? Obviamente, si designás cientos de nuevos cargos sin concurso a nivel docente, eso te genera más gasto. Si designas 100, si designas más de 100, más la cantidad de funcionarios que hay, eso es más gasto. Si designas, por lo menos lo dijo abiertamente el vicerrector, lo tiene una nota, más de 120 seguro, pero hay más, hemos pedido informes y todavía no lo han publicado. Si designas más de 100 o 200 compañeros no docentes en la universidad, todo eso es gasto. Y sale del mismo presupuesto. Entonces es natural de que si te dedicas a designar muchísima gente, que no sabemos si hace falta, porque no se publican ni la nómina, ni en qué áreas, ni para qué, ni cómo ingresan, obviamente no va a haber presupuesto que alcance, por más que te den el 70% de aumento o el 100% de aumento. Entonces, en nuestra mirada es una cuestión de una mala administración y encima muy poco transparente. Hemos pedido por proyectos presentados al Consejo Superior que se hagan públicas, porque los actos de gobierno y los gastos en la universidad es información pública, no puede ser oculta, como tampoco las designaciones docentes. Hemos pedido que se publique todo. Es designaciones docentes, gastos de la UNLAR, los gastos de FUNLAR, que administra fondos de la universidad, gastos en publicidad, y una serie de pedidos que se han realizado, como también esta reconciliación, y sin embargo la universidad no informa nada, no muestra sus números a la comunidad, y encima ahora recorta donde más nos duele, que es en algo que atenta no tanto contra el docente, como diría acá, la víctima, ¿verdad? Es el estudiante. Claro. ¿Y cuáles son las próximas medidas que se van a tomar para frenar esta decisión? Bueno, nosotros como presidente estamos en minoría del Consejo Superior, podemos elevar el proyecto y lo tiene que tratar el Consejo Superior. Entonces, bueno, estará en potestad de las autoridades definir qué van a hacer y claramente digamos, será responsabilidad de él. Es decir, nosotros haremos todo lo que podemos, estamos haciendo todos los planteos, estamos haciendo pública esta situación, cuando también con respecto a lo que preguntaba, si los docentes se quejan o no, no nos olvidemos, es decir, la universidad ha vivido durante muchos años y sigue viviendo en una inercia de miedo y de no te metas, mirá para otro lado. Entonces, cuando hay cosas raras, los docentes especialmente no son los que más se han quejado. Cuando fue la toma universitaria, la verdad que el movimiento que más se dio fue desde el estudiantado. Ya lo vivimos a eso. O sea, yo conozco, porque soy docente mucho, soy opositor desde el año 2000, y así como me opuse en aquella época a aquellas injusticias, hoy cuando las veo las digo, la diferencia, hoy tenemos mucho más fuerza como oposición, hay muchos otros elementos, y bueno, acá hay una oposición de pie que no le tiene miedo y le dice las cosas en la cara, señores, esto está mal, o entendemos que esto se tiene que revisar, caso de los recortes en gastos de traslado, pero bueno, sin duda hay una decisión, hay una gestión que no está muy interesada en revisar esos datos y mucho menos en hacer transparentes muchas cuestiones de los manejos de la universidad. A pesar de ello, nosotros no pensamos bajo ningún aspecto bajar nuestras banderas y vamos a continuar haciéndolo. Muy bien, muchísimas gracias Álvarez por esta comunicación. Seguramente en la semana, con algunas medidas que se tomen desde la universidad, desde la oposición a la universidad, estaremos en contacto con usted para saber cómo se viene realizando, bueno, este reclamo. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, Pablo, y buenas tardes y buen fin de semana para vos y el equipo y toda la audiencia. Hasta pronto. Ahí pasaba el referente del Frente para Todos UNLAR, que nos estaba comentando acerca de este reclamo por parte de la oposición adentro de la universidad, tanto profesores como alumnos, sobre esta difícil situación, este recorte que se está realizando en la universidad, este ajuste a los docentes que vienen de otras provincias, esta falta de clases que va a afectar, según las interpretaciones de Álvarez, en la excelencia académica de la universidad. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa musical y enseguida regresamos

la señorita Nachi Rojo, que nos está también operando en el día de hoy. Un saludo también para todos aquellos que nos están escuchando, un saludo para Emma que está en Córdoba, y para todos los compañeros y compañeras que se están preparando para este quinto encuentro que se va a hacer de varones antipatriarcales en la ciudad de Córdoba, bajo el lema "La violencia machista también es cosa de varones". Una vez más, los varones que luchan contra el machismo compartirán experiencias y herramientas a través de talleres vivenciales, paneles, expresiones artísticas, así como una movilización en la calle para visibilizar la violencia patriarcal. En los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales, alrededor de 200 personas vienen debatiendo sobre el modo en que la violencia machista afecta la vida de todas las personas. Además, se cuestionan los privilegios cotidianos, alientan al apoyo a las demandas del movimiento de mujeres, de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queers y pansexuales. Este próximo fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, más de 400 varones se inscribieron para participar en Córdoba del quinto encuentro de varones antipatriarcales para compartir experiencias y herramientas a través de talleres vivenciales, paneles y expresiones artísticas. Uno de sus referentes nos decía: es muy importante el interés que han despertado este tipo de instancias de compartir e intercambiar dudas y experiencias en relación a la lucha contra la violencia de género en los hombres. Miembros de nuestro colectivo van a participar este fin de semana también de esta instancia de reflexión acerca de qué es el patriarcado y cómo combatir algunos privilegios que tiene el sexo masculino. En la convocatoria al encuentro se puede leer: el eje que atraviesa este encuentro será "Basta de violencia machista". El crecimiento de esta violencia en el último tiempo se ve no solo en los números de femicidios, sino también en el disciplinamiento cruento de las disidencias sexuales a través de la multiplicación de crímenes de homolevo-transfobia, en el control de los cuerpos gestantes e incluso en la reciente represión a la lactancia materna y la vigencia de la criminalización del aborto. Este año el quinto encuentro de varones antipatriarcales se desarrollará en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, en La Rioja, 1450 del Valle Alberdi. Para todos aquellos que nos están escuchando en Córdoba, bueno, para todos aquellos que nos están escuchando desde otras provincias y que están en Córdoba, se pueden acercar por ahí para poder deconstruir y poder pensar también esta qué es el patriarcado y cuáles son nuestro rol, digamos, en esta sociedad. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un audio, una entrevista que realizaron los compañeros del Enredando las Mañanas, el noticiero del Nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde pudieron entrevistar a uno de los organizadores de este importante encuentro. Está sucediendo para organizar ¿qué nos podés contar desde ahí, desde Córdoba, Juan Pablo? Bueno, le podemos contar que la inscripción ha sido muy grande, la convocatoria va a superar a la de otros años, y van a venir compañeros de Perú, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de un montón de provincias de la Argentina, también de La Rioja. Van a venir compañeros que participan en diferentes organizaciones, o son docentes o trabajadores de salud, y que están interesados en involucrar a los hombres en este debate contra la violencia de género. Sí. También va a haber 13 talleres que van a funcionar en simultáneo con diferentes temáticas que tienen que ver con la salud sexual de los hombres, la violencia de género, el tema de VIH, hombres trans también, uh-huh. Educación sexual, y bueno, todos los talleres están basados en las técnicas de la educación popular. Bien. Porque bueno, para nosotros es importante el aspecto vivencial que tienen los encuentros y la crítica que hacemos nosotros a lo que es las formas de ser hombre más opresivas, ¿no? El tema del machismo, el tema de la falta de sensibilidad que a veces tenemos los hombres, etcétera. Entonces tratamos de trabajar eso, y también va a haber una marcha que vamos a hacer el día domingo,

te pasamos la última información que tiene que ver con el estado de la justicia y la cuestión antirrepresiva. Echecolás, todos recordaremos que es uno de los responsables de la desaparición de miles de personas en la última dictadura militar. Se está pidiendo la prisión domiciliaria. Y esta noticia tiene que ver con que Echecolás, que afronta 5 cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad, pero aún cuenta con una estructura mafiosa para intimidar a testigos y forenses. Desconocidos dejaron un cuchillo ensangrentado en la puerta de la casa de la médica que negó que el represor necesite ser trasladado a su domicilio. Esto tiene que ver con las amenazas que están sufriendo algunos de los responsables en el Tribunal Superior de Justicia, donde se le está negando todavía la prisión domiciliaria a este ex represor. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata debe decidir este viernes si otorga o no el beneficio de la prisión domiciliaria al ex dictador y director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Miguel Osvaldo Echecolás, condenado a prisión perpetua en varios juicios por delitos de lesa humanidad. Los jueces debían fallar el pasado miércoles, pero el tribunal adujo que los jueces subrogantes no fueron designados a tiempo. Los abogados defensores de Echecolás solicitaron el beneficio de prisión domiciliaria en el marco de la causa Circuito Camps y La Cacha por considerar que su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro. Expresaron que Echecolás manifestaba incuestionables problemas de salud como lipotimia, hipertensión, hipoacusia y deterioro cognitivo. Además, por su avanzada edad, los problemas de salud que presenta y el riesgo de sufrir descompensaciones que pueden llevar a la muerte súbita, y remarcaron que en caso de descompensación el tiempo que insumiría su traslado a un centro de asistencia de alta complejidad sería mayor a media hora. El cuerpo médico forense ya había dictaminado anteriormente que el excomisario puede ser atendido sin inconvenientes en el hospital penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata le otorgó en junio la prisión domiciliaria. La forense que revisó a Echecolás, Virginia Kramer, señaló a Radio Estación Sur, los compañeros de Catamarca, que había ciertos puntos específicos que planteaba la defensa como patologías que presuntamente tenía, las cuales había que discernir si eran ciertos o no, y daba su existencia ver si eran condiciones sine qua non para enviarlo a su domicilio. Desde el punto de vista neurológico y clínico, Echecolás no tuvo ninguna patología que indicara riesgo de vida o debería ser trasladado a otra institución, sino a una cárcel común, dijo Virginia Kramer. Luego del reconocimiento, Echecolás denunció por tortura a la doctora por violar su dignidad durante su examen físico. En este punto, Kramer expresó que resulta bastante irónico que el gran torturador necesite denunciar a una simple médica. Está claro que es parte de una estrategia para obstruir y advertir a cualquiera que quisiera hacer un informe que le resultara desfavorable a los genocidas que fueran contra ellos. Esta es otra de las de las herramientas legales que tienen aquellos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, como es el caso del pedido de Echecolás en este momento, ¿no? Recordemos que muchos de los ex represores que fueron juzgados en estos últimos tiempos, a Echecolás también se lo responsabiliza por la desaparición de Jorge Julio López. Y nosotros vamos a compartir un audio de Nilda Eloy, que era compañera de militancia de Jorge y que estuvo hablando, intercambiando algunas palabras con los compañeros de la Yeta Guardia para leer Enredando las Mañanas, y nos ampliaba un poco esta información y nos daba su punto de vista. Compartimos el audio y enseguida regresamos con más noticiero comunitario y alternativo de Radio Voces. Hilda Eloy, ex detenida desaparecida en el llamado Circuito CAMS y también miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidas, también testigo en la causa por la desaparición de Julio López. Hilda, ¿me escuchás? Sí, perfecto, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo hoy en día esta situación relacionada también, ¿no?, con la presunta con lo que está pasando con Echecolás, ¿no?

y que ese poder se mantiene hasta hoy, donde manejan estos mensajes mafiosos de enviar indirectamente a los grupos de derechos humanos y a las organizaciones este mensaje donde ahora hay que tener construcción de derechos humanos para ellos, ¿no? Hacer un juicio a ellos, como dijiste vos, no fuera una acción de derechos humanos justamente ante criminales como estos. Te agradecemos, Nilda, estamos en contacto, cualquier cosita nos mantenés en aviso y bueno, tal vez te volvamos a llamar prontito como para otra comunicación. Las veces que quieran, porque es necesario que esto se difunda, se comunique, porque Echecolac es emblema, es un tipo emblemático en esto, pero no es el único que está siendo liberado y quedando impune de esta manera. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Y pasaba la entrevista que ya realizaron los compañeros de Estación Sur. Rectificamos, los compañeros de Estación Sur de la hermana provincia de Catamarca estuvieron realizando esta entrevista a Nilda Eloy, que era compañera de militancia de Jorge Julio López, y un poco ampliaba la información que nosotros dábamos hace unos minutos nada más. Ya llegando a esta parte final del noticiero comunitario y alternativo de Cooperativa Voces, ya llegando a la parte final del Noticias con Mate del día de hoy, les agradecemos a todos y a todas los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga, Nachi Rojo estuvo en la operación y la puesta al aire. Te estuvimos comentando un poco de noticias judiciales acerca de lo que pasó con Rolando Bazán y esta nueva movilización que se realizó el jueves pasado. También te comentamos algunas novedades con respecto a la municipalidad y al transporte público y este importante evento que se va a realizar este fin de semana de los varones antipatriarcales en la provincia de Córdoba. También estuvimos en comunicación telefónica con Alberé, miembro del Frente Riojano Antipatriarcal, que nos estuvo comentando la actividad que realizaron en el día de hoy, sumándose a las actividades nacionales por la libertad para Belén. Y ha sido bastante cargada la agenda de noticias de esta semana. Nos ha quedado comentarte acerca del paro, de la movilización del sindicalismo combativo que se realizó el 9 de agosto. Seguramente podremos hacer algún tipo de otro resumen el día lunes. No dejes de conectarte con www.radiovoces.com.ar y también nuestro fanpage Cooperativa Voces, donde vas a poder tomar contacto con no solamente la información que nosotros tratamos de difundir, sino también con las diferentes actividades que se realizan en nuestro espacio y centro cultural. El día de hoy hay cine a las 22:30 horas. Esta noche se proyecta una película. Recordá que y agendalo para tenerlo bien presente, todos los viernes a partir de las 22 con cortos y a las 22:30 con proyección. Muchísimas gracias, buen fin de semana y nos encontraremos el próximo viernes en un nuevo noticiero comunitario alternativo, en un nuevo Noticias con Mate. Hasta pronto. Se